Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Sí! Volvió a comenzar porque son las 12 y 4 minutos más puntual que novio feo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hoy con un equipo nuevo, porque no nuevo, un equipo renovado podríamos decir, porque el viejo equipo, o no tan viejo, está haciendo cosas importantes por la salud del mundo. Sí. Por ejemplo, Ateca está en Paraguay. ¿En Paraguay qué está haciendo? ¿Qué puede estar haciendo en Paraguay? Cuénteme. Se me ocurre una cosa, pero no lo voy a decir. ¿Qué? Pagando la copa, dicen acá. Bueno, pagando la copa. Se me ocurría otra cosa, pero... ¡No! No, dejó. ¿Dejó? Ah, no, porque en Paraguay... Sí, es complicado lo de Paraguay. Está en Paraguay, pero no está con la gente de la Conmebol, ¿eh? Ah, ¿no? No, está comiendo un asado con Chilaver. ¿Vio que Ateca está parecido a Chilaver? Está parecido al Chila. Tiene, claro, tiene un aire. Sí, tiene un aire. Cuando quede pelado, se va a parecer mucho a Chilaver. Pero bueno... Es menos polémico que Chilaver. Sí, eso es verdad. Es más tranquilo. Claro. Álvaro, ¿dónde puede estar Álvaro? Está cantando tango por algún bar. Exactamente. Álvaro se fue a... Ahí donde cantaba el hombre de Platense, Goyeneche. Sí. Está cantando ahí. Y bueno, y Marcelo no. Marcelo está viniendo. Ustedes saben que Marcelo viene siempre. Siempre. ¿Y Malena? ¿Quién? ¿Malena? Malena, no sabemos, tampoco. ¿Tampoco? Hay que buscarla. No, ¿dónde está Wally? ¿Dónde está Malena? Claro, ¿dónde está Malena? ¿Dónde está Wally? Pero sí está él, Facundo Lemo. Hola, muy buenas noches. Me va excelente. Excelente. Sí, hoy es un día... Una noche especial. Sí, igual fue un día especial. Porque sí. Parecía un viernes, ¿vio? Parecía viernes, sí. Mucha gente en la calle con el auto, mucho tráfico. No había colectivos, pero igual no podías andar por... Eso iba a preguntar. Si hay paro de colectivo, ¿vos podés andar por el Metrobús? No. No podés. Pero si no hay colectivo negro, ¿por qué no puedo andar? Porque no se puede. Está establecido así. Es como... Tampoco podés ir a andar al autódromo. Pero si no hay colectivo, alguien tiene que usar ese carril. Estábamos todos esperando ese hombre y los metrobús vacíos. Como poder podés, pero bueno, una sí, multa te llega. Multa, viejo, es una locura. Que vos, los dos voces masculina, tenemos la voz femenina. Sí. Ella, la mujer que trae la información. Ella, la que se cortó el pelo en lo de Giordano. Le decía moviendo las cabezas y ella fue a la peluquería. ¿Cómo le va? Muy, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Y nada, me va como siempre, Dani. No vamos a repetir lo mismo, ¿no? No le recetamos. Ya cansa. No. Uno tiene que contar cómo está. Porque si no, uno que está escuchando el programa y dice, están todos bien. La gente está mal. Bueno, yo estoy mal, para los oyentes que lo sepan. La gente está mal. Hay mucha gente que se siente identificada con esto que decís. Obvio, por supuesto. Además, todos estamos mal. El presidente está mal. Sí, el presidente está mal. Está mal porque no pudo jugarse el Boca y River. Bueno. Digo, echaron a Ocampo, ¿no? ¿No estaría todo arreglado para sacarse encima Ocampo y poner a alguien de su confianza? Porque parece que Ocampo no era de muchas de su confianza. Ah, ¿no? No sé, cosas raras. Vi a esos hinchas de River tirando piedras, pero después no se iban con los hinchas de River, que se iban alejando de los quilombos, iban para el otro lado. ¿Y qué, pensás, que eran hinchas infiltrados de otro equipo? Y no sé, capaz eran de All Boys. Y All Boys estuvo quilombo hace poquito. Capaz que era de Barraca Central. No creo. Capaz que eran de Argentino Junior. ¿Qué opinas, Dani? ¿Se tiene que jugar el partido o no? Obvio. ¿Sí? Sí, obvio. Yo creo que tendría que ganar los puntos a River. ¿No perdió seriedad ya esto? me mira lo de Boca. No. Sí, todo perdió seriedad. El fútbol perdió seriedad. Sí, perdió seriedad. La verdad que es así. Los dirigentes perdieron seriedad. Hace mucho. Los árbitros, el gobierno, todos, muchos perdieron seriedad. La gente se cree que es soplar y hacer botella y no se dan cuenta que hay que gestionar, ¿no? Sí, hay que gestionar. Hay mucha gente que es así, que cree que, mirá el cargo que me dieron, mirá lo que tengo y con eso tengo que... puedo chapear. No, uno tiene que trabajar para eso. Pero bueno, estamos en el programa 109. Un gran logro, un agradecimiento, como siempre, gigante a Radio Gráfica, a Nico Moggia, que está del otro lado de los controles, a Carlos, a Luca. Un beso a Leito también. A Leito, Leo también. Poco vino. Che, qué quilombo. Sí. ¿Qué pasó? No sé, una noche rara. El viento, me parece que el viento del oeste los tiene mal. Los llevó para otro lado. Parece los que en el oeste está la jita y me parece que fueron a ver el viento, ¿no? Sí, puede ser. O se volaron. O se volaron. Cumplimos 20 años del lanzamiento, del estreno del último Bondi a Finisterre. Qué buen disco, por Dios. Un disco de la puta madre. Y lo hizo en el estadio del Racing Club de Avellaneda. Sí, la presentación. 20 años de esa presentación. Que fue la que trajo aparejado todas las discusiones. Sí, todo el quilombo. Y todos los líos con... Por los derechos del recital. Y de los videos, ¿no? De los videos. Que parece que La Negra Poli y Sky se lo vendieron a Clarín. Sí. Y ahí se armó. Y ahí el indio no le gustó nada. Y no, la verdad que no. Y se armó un gran quilombo. ¿Qué recuerda de ese recital? ¿Recuerda algo, Facundo? Sí, usted era muy joven. No, era muy joven, pero me llevaron a verlo. Me llevó el padre de un amigo. Qué bueno. Sí. Qué lindo. Muy lindo. Recién el disco empezó a sonar con máquinas, porque antes no tenía máquinas. Exactamente, el indio y Sky, muchos creyeron que era el momento de echar a Sky. Sí. Y que el indio estaba tratando de improvisar con máquinas para reemplazarlo. Cuando en realidad Sky también estaba jugando con máquinas y un nuevo sonido. Se potenciaban, obvio. El indio dijo en un momento, en una entrevista de ese momento, dijo: somos viejitos ya y no podemos estar rockeando todos los fines de semana. Tenemos que inventar algo nuevo. Sí. Inventaron algo nuevo. Hay también hay gente que con el diario del lunes dice que era el anuncio de la separación de los Redondos por el tema en el que dice las despedidas son esos dolores dulces. Exactamente. Se vino avisando, ¿no? Un poco un después poco, Momo Sampler. Después tuvieron otro disco, Momo Sampler. Y después sí. Después separaron. Sí, la separación, directamente. Ahí Momo Sampler fue como. El quiebre. El quiebre de todo. Pero bueno, ¿qué recital recuerda así como ese de los 20 años? Un recital como histórico. Yo, uno de Roger Waters en cancha de River. Espectacular. Hizo un poco de playback igual Roger Waters. ¿En serio? Sí, pero había muchos efectos. Un avión que pasó por encima de la cancha de River y estalló. Espectacular, uno de los mejores recitales. Mira qué loco, yo no lo fui a ver. ¿No lo fuiste a ver? Tocó como siete veces. No. Venía a presentar The Wall. No fui nunca. Fui a ver a The Wall millones de veces, pero sí. Nunca a Water en vivo. Ah, mirá. ¿Y vos, Carla? Y yo recuerdo Viejas Locas y La Renga, que iba a verlo siempre, a todos lados. A todos lados. Sí, ahora hace años que no voy. Bueno, igual ahora el Piti lo declararon imputable, así que... ¿Declararon no, al contrario. Inimputable. Inimputable, al contrario. Así que ya se queda ahí. ¿En un hospital? Sí, no sé. Si es un hospital o una prisión con... Pero eso, un hospital dentro, claro, adentro de... El Prisma se le dice. En Prisma. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, me acuerdo del de los Redondos, en Obras... que fui varias veces. Ahí no fui. Me acuerdo del Indio en Tandil, que también fue espectacular. Ese fue un recital contado en todo. Tocó tres veces. El último en Tandil. El último de No, quizá no me gustó tanto el de Olavarría, como bastante denso el lugar. Denso. Sí, no, sería, Olavarría no sería un lugar que vuelva nunca más, creo. No, y habían tenido problemas los Redondos en Olavarría cuando eran que más suspendieron chicos. Un recital, sí. Claro. Ahora lo último que escuché es que en abril vuelve a tocar el Indio, pero en Mendoza. ¿Otra vez en Mendoza? Otra vez en Mendoza. Esto es lo último que escuché. Bueno, buenísimo. Que salió su nuevo disco, lo va a presentar en Mendoza. Y también recuerdo, disculpa Dani, sí. El recital de los Rolling Stones, el primero, que yo era el chiquita. El Voodoo Lounge. Sí, me acuerdo de eso, que lo había visto. 95, ¿no? Sí. 94, me parece. 94 o 95. 94. ¿Que lo habías visto? Lo había visto por televisión porque no tenía plata para ir a verlo. Nunca tuve plata para ir a verlo. La particularidad ahora que hablaste del Voodoo Lounge, por ejemplo, en este recital de Último Bondi a Finisterre, cuando comprabas la calcomanía, la entrada te regalaban una calcomanía. Sí. Y en el de los Rollins también. Ah, te ¿sí? regalaban dos calcomanías. Sí. Yo me acuerdo. Sí, sí. Impresionante esas cosas. ¿Hay discos que tienen en el recuerdo, que guardan, que los quieren mucho? Yo sí. ¿Cuál? Y de los Redondos, por ejemplo, Luzbelito es uno que atesoro mucho. Luzbelito, qué sí. disco, por favor, también sí, es impresionante. Es impresionante. Y de La Renga, Despedazado por Mil Partes. Sí. Es un disco que tiene del primer tema al último hit. Ustedes son más jóvenes, ¿no? Sí. Pero yo, por ejemplo, guardo cassette. Yo tengo cassette de La Renga, de los Rolling, de Viejas Locas, Intoxicado, todo en cassette. Yo tiré muchos cassettes y me quedé, vamos a suponer, con 80. Que son esos cassettes que no los querés tirar ni loco. Claro, que los sí. pienso guardar de por vida. Sí. Y con los CDs me pasa lo mismo. Había dejado de comprar CD, ahora empecé de vez en cuando a comprarme algunos. Sí. Y quiero tener algunos originales, así. Pero, por ejemplo, tengo dos discos también, que cuido mucho, discos de vinilo, sí. que son viejos, de Papo. Qué lindo. Tengo en CD... Tengo uno de Charly García, el que él saca, el primer disco solista, que para mí es excelente. Es excelente. Clip Moderno. Clip Moderno. Es un disco que tuve, perdí, volví a comprar y lo vuelvo a cuidar todo el tiempo. Spinetta casi todos, o sea, Bajo Belgrano, Mundo Di Cromo, digo, discos de la puta madre. Que vos decís, un día tengo ganas de escuchar y tengo eso para escuchar, ¿no? Que son muy sí. buenos. Y bueno... Nada, eso me parece que está bueno. ¿Hay alguna bandita que les gustaría que vuelva? Que vos decís, bueno, quiero ver esta banda y no jodo más. O sea, una más y no jodemos más. ¿Que quieren volver a ver? Viejas Locas. ¿Sí? Yo sí. para no caer en los Redondos diría que vuelva el Bocha a tocar en Las Pelotas. Sí, pero no puedo. O Riff. Riff. Pero no está Papo. Tampoco está Papo, claro, de los que podríamos. Bueno, no, yo sí pienso que a mí me gustaría volver a ver a los Redondos. Pero volver a ver a los Redondos como lo vi yo, en lugares chicos, ¿no? En esa cosa mega. Y si tuviste la suerte de verlo en Obras. Lo vi en Obras, lo vi en Parque Lezama. Ah, el Parque Lezama tocó. Tocó para muy poca gente en el año 83. He visto, por ejemplo, Sumo en bares. Sí. Vi a Sumo en bares. En taxi, a Charlie lo sos vi. Un afortunado, Dani. Y no, soy viejo. durante, en el gobierno de Alfonsín, Vuelta a la Democracia, todos los sábados había recitales en diferentes lugares. Y eran grandes los lugares, pero no eran masivos. Claro. Qué sé yo, en todo Barranca Belgrano, pero estaba sentado delante del escenario. Lo veías bien, lo claro, veías claro, además la barranca es empinada, entonces vos ves, el escenario está abajo. Se no, puede o sea, ahí vi a los abuelos, a Spinetta... Los abuelos. El otro día iba escuchando en una radio, que no me acuerdo en cuál, un tema que se llama Brujas de Barracas. Y el que tocaba era Leo Sujatovich, que era el tecladista de Spinetta. Sí. Así que, Brujas de Barracas. Sí, digo, no sé si era muy lindo el tema, pero... Pero te me llamó, me acordaba de cuando Spinetta lo presentó como el nene revelación de los teclados. Sí. Y bueno, como estamos a los 20 años, sí. 20 años no es nada, dijo el gran Carlitos Gardel. Gardel. ¿Por qué no nos vamos a escuchar Gualicho? ¿Tiene ganas? Sí. ¿Te gustó Gualicho para empezar? Gualicho encima es el de la frase, la despedida son esos dolores dulces. Exactamente, y eso que nosotros todavía... No nos estamos no nos despedimos. Gualicho de olvidar, pero cómo nos podemos olvidar del temazo. Temón. Que fue eso. Estamos con mucho quilombo en la Argentina. No podemos jugar un Boca River, pero vienen los 20 presidentes más importantes de la Argentina. En el momento que viene Putin, está por entrar en guerra con Rusia. Sí. Perdón, con Ucrania. Con Ucrania. Bueno, y resulta que la señora del presidente, la Juliana. La Juliana. Sí, que no está cortada así. Es Juliana, como la cebolla. Claro, claro. Bueno, está un poco cortada, pero bueno. Va a organizar eventos para las primeras damas. O sea, los va a llevar a recorrer la huerta que tienen olivo y eso. Qué lindo. ¿Cómo se va a aburrir el marido de Merkel? Porque el marido de Merkel es la primera dama de Merkel. Sí. ¿Qué apellido ese Merkel? Es complicado. Es complicado. ¿Cómo la habrán cargado en la escuela, no? ¿Cómo la habrán cargado, sí? ¿Se dirá igual en Alemania? Y sí, seguirá igual para mí. Bueno, qué sé yo. ¿Qué tiene, Carlita? ¿Cómo tiene todo preparado? Veo la prolijidad. ¿Vio qué es? Subrayado. Sí. Sí, porque soy colgada. ¿Cuándo cumple años que le voy a regalar un resaltador nuevo? El 24 de febrero. Ese, porque ese se está quedando sin tinta, ¿viste? Y lo chupa la puta. No, no se está quedando sin tinta, Dani. Bueno, te leo. Sí. Los cuatro signos del zodíaco con personalidades más fuertes. Escorpio, decime que Escorpio, es uno. Sí, Escorpio. Es intenso, ambicioso, terco y muy crítico. ¿Así sos? Soy más o menos así. Ah, no soy tan ambicioso. ¿No? No. Bueno. Inconscientemente, capaz. Sí, capaz. Leo, es un líder nato con un valor ejemplar. Cáncer. Es sensible, pero lo asume, se adapta a todo y es fiel. Aries, no le teme a nada y tiene un firme carácter. Coincido, ¿eh? Con... Sí, ¿coincido con el horóscopo? Sí, claro. Justo los signos nuestros. Vos sos de Acuario, ¿no? No, los de Acuario son la porquería más grande que hay en este mundo. Perdónala, perdóname. Ay, perdón, Nico. Nico me comí un mate recién. Usted de Piscis. Sí, lamentablemente. ¿Por qué lamentablemente? Porque somos hipersensibles, todo nos llega más que a los otros. Somos depresivos. Muy. ¿Eh? Ese no es el canceriano, dice. También, no puede ser. Sí. No sé, a mí me parece que es como un pescadito que anda ahí por el agüita, salta, club, club. Hace firuletes. Claro, y son dos encima, no uno. Son dos, sí. Peor no yo, que soy de Aries y tengo como dos cuernos doblados, ¿sabes lo que es? ¿Sabes lo que molesta eso para dormir? Pero sos como un demonio. Claro, no, bueno, pero... Sos un demonio, hecho Dani. Un demonio. Claro, no me puede parar nadie. Este pasa, ¿sabes? Y Leo, ¿qué signo el de Leo, no? Sí. Sí, complicadísimo. Decíamos, tenemos mucho quilombo. El G20. Sí, G20. Oh. Va a llover viernes y sábado. Va a ser encima de feriado, va a ser un quilombo. Va a ser un quilombo. Se le va a mojar el quincho a Donald. Sí, se le va a mojar el quincho a Donald. ¿Sabes lo que va a hacer Donald despeinado? La tintura de Donald, ¿se va con el agua? No, sí, no, va a ser una super especial la que usa. Tipo va a tener que usarla. Sí, tipo esas pinturas de piso, viste, sí, que no salen con no nada. No salen con nada. Qué bárbaro. Putin pelado, con ese quincho, en la lluvia. ¿Putin pelado? ¿Qué le dijiste? ¿A quién le dijiste Putin? No, el presidente de Rusia, el presidente pelado. Digo, imagínese la guerra de paraguas. ¿Ves que cuando hay marchas o los partidos de fútbol que cada uno tiene paraguas con sus colores? Sí. En el G20, ¿van a venir cada uno con los paraguas de su país? Sí, tendrían. ¿Viene Macron? No sé si viene. Pues no Macron es más que Macri, ¿no? Macron es más que Macri. Claro. Sí. Pero Bolsonaro, ¿no? Es el Bolsonaro. De Bolsonaro no, sí. No va a venir, ¿no? No, porque él está cada vez... ¿Sabe lo que hizo ayer? No. Nombró otro militar más a su gabinete. Ah, mirá vos. Denle un golpe de Estado, viejo, déjense de joder. Sí, es lo mismo ya. Claro. Sí. Y Trump había dicho que no venía. ¿Quién? Trump. Pero parece que ahora viene porque vio los limones de Tucumán que tenía que exportar y que, bueno, el biodiesel. Y van a ver la super final, capaz. Claro, capaz que viene. Che, qué quilombo eso. Imagínate que Macri dijo que se podía jugar con visitantes. Y ahora parece que la van a jugar en África, en Sudáfrica, sí, no sé, en público. Algún lado, en Paraguay. ¿En dónde la jugarán? No sé, ojalá que en algún podríamos lugar proponer cerca. Que llamen al 0800 para donde corres y que nos digan a dónde, en qué país propondrían que se juegue la final, ¿no? Yo quiero ver la final, pero no tengo cable. ¿Y anda a verlo un bar? Claro. Sí, porque me sobra la plata. Bueno, tengo, ayer hablábamos con un amigo, graciosa. Un conocido que tenemos, Javier, que estuvo 6 horas sentado en un bar con un café. El mozo vino y le dijo, flaco, levantate. Y dice, no, pero pará que ahora se juega. Ahora se juega. Y nunca se jugó, se nunca, quedó todo el día con el café. No, y el tipo no se podía levantar al baño porque estaba solo y si iba al baño le sacaban la silla. Le sacaban la silla. Claro. No sabe lo mal que la pasó ese señor. Hay que juntar para comprar 2 cafés. Ahora, la prefectura tiraba... A Mansalva. Sí, tiraba a Mansalva. Y bueno, nosotros tiremos una pausa. Una pausa. Inicio espacio publicitario. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica FM 89.3. Sumate a la red compañera. Sumate a Radiográfica. Una manera de aportar a la comunicación popular. ¿Cómo funciona? Podés hacer tu aporte desde 100 pesos por mes, por débito automático o por tarjeta de crédito. Para hacer tu aporte, comunícate con el 21 50 74 56. Por WhatsApp al 11 50 12 35 89. O escribirnos a contacto@radiografica.org.ar. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radiográfica FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Los sábados en Radiográfica, campaña de salud visual. ¿Alguien perdió sus anteojos? Servicios ópticos integrales a precios sociales. Orgánicos monofocales, bifocales y multifocales. Antireflex y Bluecat para niños y adultos. Aquí dice que necesita anteojos. Es fácil, saca tu turno por WhatsApp al 15 50 52 0082. Venís a la radio, te haces el estudio computarizado, te atiende el oftalmólogo, elegís el marco que más te gusta y retirás al siguiente sábado. ¿Has notado algún cambio en Bart? ¿Anteojos nuevos? Campaña de salud visual. En Radiográfica vas a escuchar un nuevo programa, un nuevo equipo de periodistas, otro enfoque con la información que querés escuchar. Política, deportes, educación, opinión, interés general, actualidad nacional y provincial, economía, entrevistas, invitados, cultura, polémicas y más. Todos los miércoles a partir de las 13 horas, de Política. Todos los miércoles, de 22 a 24, El Emergente del Rock. Tributo a las grandes bandas pioneras y a las bandas under del rock argentino. Litonelia con los gatos navegaba en una balsa. El Emergente del Rock. Espineta, desafiando lo todo por Radiográfica 89.3. El Emergente del Rock. FM 89.3. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Sí, nos agarraste bailando. ¿Y por qué no? esta noche, hoy, sí, hoy miércoles bailable en... No, mentira. Hoy miércoles se estrena Vikingos, la segunda parte de la quinta temporada en Netflix. Se estrenó Cerati, el Eterno, en BIOS. Sí, en BIOS. Que la otra vez habíamos está visto la Charlie García. Muy interesante, muy interesante. ¿La viste, Dani? No la vi. Me escuché comentarios, vi pedacitos que viven los virales. Sí. Como una primera novia. Igual este chico siempre se rodeó de gente con apellidos raros, porque una primera novia, que creo que se llama Paula Saint-Jean, creo, sí. Presentó un tema que él le grabó en cassette, hablando de cassette, con como que a los 14, 15 años. Re jovencito. Re joven. Y el tema era muy parecido al último disco. A los temas del último disco. También lo mostraron al padre presentando a las letras del último disco las escribió el hijo igual de Cerati. Ah, mira, no sabía. Sí. Pero yo digo el estilo, la música. La música. Mostraron también una presentación del padre presentándole a él con 7, 8 años como ya un futuro gran cantante de la Argentina. La verdad que bastante interesante, sí. Contando cosas de él, ¿no? De su vida. Yo tengo una historia de un tema de Soda Stereo. La historia de Cerati. ¿Lo conoces el que dice? Verá que me hizo una nebulosa. No importa. Quiere pensarlo y vamos a buscarla mientras Facundo lo piensa. Lo conoce, Dani, ya se dio cuenta. ¿Cuál es? ¿T para 3? T para 3 no. Ah, listo. Según una encuesta, Cristina Kirchner podía ganarle a Macri en un balotaje. Por eso está mal. Macri no está mal, Macri se está riendo de todos, de nosotros. Pero no es que Duhovne en vez dijo que a él no le importa el riesgo país, nos estamos hundiendo como en el 2001, dijo que no le importa el riesgo país, le importa que Cristina sigue subiendo. No es que Cristina sigue subiendo, ustedes siguen bajando. Exactamente. Entiendan. Varios sondeos mostraban a la expresidenta como posible ganadora en las PASO y en primera vuelta. Ahora las cifras revelan que podría imponerse en la instancia definitoria. Se acercan las elecciones de 2019 y las mediciones de los posibles candidatos a la presidencia por los próximos 4 años varían con el correr de las semanas. A menos de un año de la definición y con la campaña a punto de largarse, la gran incógnita sigue siendo si Cristina Kirchner será candidata por su cuenta o por el resto o con el resto del peronismo, sí. Y el periodismo juega para el otro. También. Y en caso afirmativo, se podría ganarle a Macri. En el gobierno se mostraban confiados desde el año pasado porque en todos los escenarios el oficialismo proyectaba un triunfo. En los últimos meses, luego de la tormenta económica, los sondeos comenzaron a mostrar una ventaja para la expresidenta en los eventuales pasos del año próximo e incluso en primera vuelta. Pero los estudios aseguran que perdía en un posible balotaje. Ahora parece que ganaría. No me entiendo la letra, Dani. Pero yo la entendí, ¿eh? Usted bueno. No se entiende la letra, pero yo la entiendo a usted. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué equipo, por Dios. Sí, sí, ¿se acordó del tema? Sí, me acordé del tema. ¿Cuál era? Lo canto un segundo. Dice, mamá sabe bien, perdí una batalla, voy a regresar tan solo a besarla. Habla de que vuelve acá a Argentina, porque él tenía una novia chilena, una esposa chilena. Y la madre siempre le había dicho que le haga un tema. Nunca le había hecho un tema para la madre y ese tema se lo dedicó directamente a ella y se vino solo. Tiene una fuerza increíble, increíble la madre de Cerati, bancarse todo. Sí, se bancó yo todo. Le preguntaba por lo de T para tres que se lo hace al padre cuando se enferma. Sí, el padre, que antes tomaba té los tres en el jardín. Sí, sí, así que estamos conectados. Fui al cine, Facundo. ¿Fuiste al cine? Oh, ¿fuiste qué lindo, qué fui bueno. A ver Unidad 15. Ah, no me acuerdo. Muy barato, ¿Argentina? El cine aproveche. Argentina. Es la historia de la prisión en Trelew, o Río Gallegos, perdón, no en Trelew, en Río Gallegos, de Cámpora, de John William Cook, Guillermo Patricio Kelly y Jorge Antonio. Sí. Los cuatro dirigentes de diferentes ramas del peronismo presos en una misma cárcel y cómo escapar de ese frío y de ese maltrato. Muy interesante la película, recomendable. ¿Cuántos Danis le pones? Y le ponemos 7 Danis. ¿7 Danis? Sí. ¿Usted qué puede ver? Dan, ¿qué fuiste a ver, Facu? Yo fui a ver la película del Potro. Del Potro Rodrigo, del no, potro, del Potro el que juega al tenis. Tenis. Esa es otra. Claro. No, del Potro, esa con Susana. Esa con Susana, sí. Tengo una perlita de Susana. Cuéntelo del Potro y le cuento la de... Listo. No, una película muy buena. El actor es igual, al Rodrigo es igual y canta muy parecido. ¿Está buena la película? Sí, Sei Facus, muy bien. ¿Usted qué nos decía? Cuéntenos la perlita de Susana, estoy intrigada. En medio del quilombo del sábado, todo el ámbito del fútbol, del deporte, tuiteaba cosas. Pujol, que era una vergüenza, que un desastre, que esto, que el otro. La señora Susana tuiteó, dice, qué desastre como sociedad, no aprendemos más, cómo puede ser que vayan los jugadores en un micro y tiren piedras y lastimen a un jugador. ¿Qué iban con la ventanilla abierta? El que no crea esto puede buscar en el Twitter de Susana, que está limada la señora. Está limada. Ya no solo los dinosaurios vivos, sino que las piedras entran por las ventanillas abiertas únicamente. No, muy mal. Igual que extraño, Dani, que el micro de Boca no estaba blindado. Eso también es raro. Es raro que el micro no esté blindado. Es raro que no hayan puesto la pared de madera que ponen siempre que juega. Para pasar la... Claro, claro, juegan partidos importantes. Hay muchas cosas raras, ¿no? A mí me pasó lo mismo con el tema del dinosaurio. ¿Qué le pasó? Y cuando dijo que estaba vivo, pensé que sí, que habían encontrado un dinosaurio vivo. Ella es nuestra Susana. Es nuestra Susana. Bueno, no, ya estaba hablando de películas argentinas. Sí. Veo una decadencia. Como que hubo una decadencia con la calidad de las películas. La otra vez vi Perdida de Luciana Lopilato, una porquería. No la vi. No la una vi copia berreta de una película de Hollywood. No sé, todas las que vi últimamente... Yo opino lo malísimo. Contrario, para mí está en alta el cine. Está subiendo. Yo quiero ir a ver Rojo ahora. Es un peliculón. Y veo que hay otra que se va a estrenar, pero no sé si esa la van a estrenar en el cine barato que vamos nosotros, que es con Luciano Castro... Luciano Cáceres. Luciano Cáceres. El peso de la ley, hasta dónde la ley. Sí, la van a estrenar. Sí. ¿Ah, sí? Sí, ya estaban los avances, el otro día lo vi. Voy a ver si este sábado voy y miro algo. También. Algo tenés que ver, por 30 pesitos. Sí, el problema es el G20. ¿Estará abierto el cine con el G20? No creo. El cine sí. ¿Lo llevarán a Putin a ver una película argentina, El Gomón? Sí, no sé, puede pasar de todo. Imagínese sentado a Putin y a Donald en el cine, mirando esa que vio usted la semana pasada. ¿Cómo se llamaba? Las Hijas del Fuego. Las Hijas del Fuego. Qué lindo. Bueno, la película que está avanzando y tiene 217.000 seguidores es la Bohemia Rhapsodia, la película de Queen. Ah, está buena, ¿no? Sí, está, a mí, no la vi yo, pero no, dicen que está buenísima. A mí mucho no me gusta, pero me gusta Queen, pero no sé si ir a ver una cosa así. Tengo el que la pasó muy mal, es un pasajero de un vuelo. ¿Qué le pasó? Me estoy cagando, gritó el tipo. El hombre desesperado y al parecer se descontroló y nadie entendía por qué. Por esa razón le pegó un empleado de la empresa LATAM. La nave provenía de Perú con rumbo a la provincia de Córdoba. El tipo se levantó y se metió en el baño. ¿Sí? En ese momento se produjo un inesperado hecho porque el tipo no salía. Se quedó. Decía, hay que ponerse los cinturones, falta un asiento, alguien en un asiento, y lo buscaban. El tipo estaba en el baño. Y el empleado de LATAM fue y le golpeó la puerta. Sí. El tipo dice, estoy ocupado. No, pero sabe que el señor dice, no puedo salir. No, tiene que salir porque no podemos aterrizar. El tipo salió con los pantalones mojados porque se estaba lavando. No. Porque ¿qué habrá pasado, no? Se le había pasado un poco. Se le pasó un poquito. Y el... enojadísimo. Tenía razón el tipo. El tipo tenía el pantalón por la rodilla. Y ahí es donde le acomodó un zurdazo en la boca al pobre empleado. Azafato de LATAM. Pobre, pobre. Candy Tinelli se sometió a una operación para cambiarse las prótesis mamarias. Candelaria se realizó una operación estética en el sanatorio Mater Dei. La cantante entró al quirófano este lunes por la mañana, según pudo saber Teleshow. No fue por un encapsulamiento de los implantes, sino por una decisión propia. Marcelo Tinelli, conductor de Showmatch, la acompañó a la clínica privada. La hija de Tinelli relató que padeció bulimia y anorexia. Sí, ah, sí, sí. Ahora escúchame una cosa, ¿se los cambió por unas mejores, más grandes? No, no especifica eso. ¿Y usted qué decía? No, no, que la hija de Tinelli relató que padeció bulimia y anorexia. Dice que el cuerpo de hoy le pasa factura. Ah, bueno. ¿Cuántos años tiene? Debe tener 30 años. ¿Y ya le pasa factura al cuerpo? Sí, si tiene 200.000 scratches, sí, en todo el cuerpo, operaciones. Me parece que tiene más que ver con los tatuajes que tiene. Claro. Sí, puede ser. Yo le paso facturas también. Sí. Media luna, churro, de todo un poco. Pero bueno. Estás como yo, Dani. Deportes. Deportes. Tengo lo de la... Además que se suspendió Boca Arriba. De la superfinal. Sí. ¿Hablamos de eso, Dani? ¿Qué sí, eso, no, hablemos de todo menos de Independiente y Lanús. Bueno, ayer tengo que hablar. Independiente jugó con Lanús y perdió 1-0. Me encanta. Se recuperó un poco el equipo del sur, Lanús, porque otro equipo del sur es Independiente en realidad. Ganó con gol, ¿sabés el gol? ¿Quién lo hizo? No, no sé. Lautaro Acosta. Ah, mirá, el muerto. No, no es un muerto, juega muy bien. Y después en la primera vez, Guapo y puntero. En la Isla Maciel, Barraca Central continuó con su marcha triunfal. Venció a San Telmo 1-0 y trepó la cima junto a Estudiantes. Ganó Barraca Central. Sí. Repítalo. En la Isla Maciel, Barraca Central continuó con su marcha triunfal. Venció a San Telmo 1-0 y trepó la cima junto a Estudiantes. Qué grande, por favor, qué sí, grande. Muy bien. Y ahora falta lo de la final Boca River, que se va a jugar el 8 de diciembre. El no día se que sabe todavía, porque ahora vamos a estar luchando si lo hacemos afuera, adentro, no sé. Sí. Y San Lorenzo Huracán, ¿cuándo va a jugar? Que también se suspendió. Las cosas que se suspendieron, sí, además de Boca River. Sí, las cosas que se suspendieron. ¿Cuándo se juega San Lorenzo Huracán? Supuestamente iban a jugar este miércoles. Pero no. Pero no, también hubo un... El Martín Fierro se suspendió. Ah, iban a dar los Martín Fierro. Íbamos a ir nosotros, sí. Martín Fierro no está siempre a principio de año, Dani. No, pero este es el de radios. Ah, el de radio. Claro, íbamos a ir nosotros, pero no quisimos. No quisimos. Que se lo metan en el en el lugar que va, en la vitrina. En el lugar, en la vitrina. No sé, ¿tengo más información o Carla va? Mica Viciconte atropelló a un motociclista. Pobre. Pobre el motociclista. Claro. Sí, yo estoy hablando de eso. Pobre pensé que pobre por Mica. No, no. Tuvo un accidente con el auto y atropelló a un motociclista que está internado fuera de peligro. La participante del bailando declaró en una comisaría acompañada de Fabián Cubero. Fue sometida a un control de alcoholemia y le secuestraron el auto. Igual ¿estaba el control en pedo? No, le dio negativo. Ah. Mariana Fabiani interrumpió LAM, que es el programa que conduce, para contar la noticia y de último momento, y Marina Calabró y Pampito aportaron los datos y se comunicaron con Mica. Según informaron los panelistas, chocó con una moto. Ella está bien y declaró, el chico atropellado tiene 19 años, fue atendido por el SAME, tiene traumatismos y su vida está fuera de peligro. La propia Mica llamó a 911. Ella quedó imputada por no mantener la distancia reglamentaria. El chico solo tiene una herida en el tobillo. Mica mandó un mensaje leído al aire en el que dice sobre el accidente. Yo no lo vi. Él no me vio. Tiene algo en el tobillo. Me secuestraron en el auto. Era lo único que le importaba. Tiene sí. algo en el tobillo. O sea, capaz que está refracturado, sí, pero claro, ella le preocupaba. Modelo alemana reclama el récord Guinness por tener los senos más grandes del mundo. Pesan casi 7 kilos cada uno. Alemana, qué raro, una alemana. Una alemana para armar, ya sí, lo dijo. Alemana para armar. Señores, vamos con un poquito más de Indio. Tiene ganas de escuchar pobre no. Está frito Angelito. Sí, tengo muchas ganas. Dedicado a Angelito y a todos los angelitos que andan. Angelito Vargas. Angelitos culones. Angelitos culones. Ahí está. Está frito Angelito, sonando de fondo. Thank you. está escrito, querido. Somos el... ¿Cómo se dice? El anfitrión del G20. El anfitrión, somos el anfitrión. Che, juega el mediodía. Se pudre todo, digo, en el sentido de... cada uno a su casa, tomamos mate, o vamos a tener que trabajar hasta las 6 de la tarde. Vamos a tener que trabajar hasta las 6. Oh, maldición. Y si yo vivo, vamos a suponer que yo vivo, no sé dónde se hace el G20, no tengo ni la más puta idea. En el centro. En el centro, eso. Y si yo vivo por ahí, ¿no puedo entrar a mi casa? Y vas a poder entrar, pero vas a tener que... Me van a revisar hasta el... Me da una colonoscopía, me van a hacer. O pedí una credencial. Te conviene mudarte esos ¿Me días. Puedo comprar una credencial de FBI? Y seguramente. Si no, ¿cómo hacen para entrar a la casa los que viven por ahí? Es un quilombo. ¿Qué tiene, Carlita? Tres hermanos fueron a limpiar la casa de su madre fallecida y hallaron debajo de la escalera una caja con una macabra sorpresa. Wow. Sucedió en Inglaterra. Un médico forense sostuvo que el caso es más angustiante de sus 25 años de carrera. Los tres hermanos, un hombre y dos mujeres, se juntaron en la casa de su madre para la triste tarea de revisar el hogar, recolectar los recuerdos que preservarían, decidir qué donar y qué tirar a la basura. Llevaban un rato en esa labor cuando descubrieron debajo de una escalera una caja que les llamó la atención. Cuando la abrieron, adentro había algunos sobres y el cuerpo momificado de un bebé envuelto en una tela. Sorprendidos y aterrados, llevaron su hallazgo a la comisaría más cercana. La policía inició una extensa investigación durante los últimos meses sobre el macabro hallazgo. Tras realizar un análisis de ADN a los diferentes miembros de la familia, se comprobó que el niño era hijo de Carol, la madre de los hermanos, y su padre. Ninguno tenía idea de la existencia de otro hijo y hermano de familia. Pues no lo habían encontrado, pues no habían metido la mano abajo de la escalera. Claro, pero nunca, bueno, y nadie sabe cómo su cuerpo fue momificado y llegó a la casa. Las cartas dentro de la caja estaban fechadas en agosto de 1968. El padre fue interrogado y dijo no recordar ningún embarazo de su ex esposa y no saber de la existencia de esa caja. Las pericias no pudieron determinar si el niño murió antes o después del nacimiento y tampoco se halló ninguna herida en el cuerpo. La verdad que es escalofriante, me muero si... Yo creí que era el padre que estaba en la caja. No, encontraron un bebé, sí. Digo, ¿qué le pasa a esa mujer? Está loca, o sea, aparte siendo tu madre y no poder hablarlo, bueno, porque pero... ya no está. Y sí, es complicado. Es complicado. Tengo una noticia también muy complicada. Demandó a su exnovio por deformarle la vagina con su gigantesco pene. ¿Cómo lo va a demandar? No sé, el Nico me mostró una mano abierta, no sé qué me quiso decir, si nos quedan 5 minutos u otra cosa. El caso llegó a la Corte Suprema, ya que ahora la mujer deberá someterse a una costosa cirugía de reconstrucción. Cuando vos vas a una cirugía de reconstrucción, ¿podés hacer que te hagan cualquier cosa, por ejemplo? Sí, sí, sí, que le pongan un autito, un estanciero. La forma de carita, por ejemplo, sí. Carita contenta, carita triste. La foto esa que pone en el auto de la familia, claro. Mandás esa foto. El perrito que mueve la cabeza. Ahí vas a mover. Está bien. Bueno, la vagina de Shirley McGenna. Mangena. Sí, pues Shilit Mangena, una mujer oriunda de Zimbabue, quedó completamente deformada. A mí me hace... ¿Te hace doler? No, a ella no también. Pero además me parece raro, ¿cómo quedó deformada? Y con daño severo luego de tener sexo con su expareja. Ah, encima se había peleado, ¿para qué tiene sexo? Sí, ¿para qué tiene sexo? Que se llamaba Mugobe Cuorina. Tenés cuidado si te cruzás con Mugome Karina, porque terminás deformada. Claro, ya que su pene es extremadamente largo. Ah, pero la garganta también le... Ah, ¿sí? Según señaló la víctima, a raíz del incidente, Mangena, se realizó una denuncia en la comisaría del barrio Las Perlitas de Zimbabue, donde aún está esperando la resolución judicial para ver si se opera o no se opera. Qué complicado. Qué fácil es decir. Imagínate entrar a comisaría que todo Hola. Te mira y decir. Vengo a hacer una denuncia. Sí, ¿qué le pasó? Me desconstruyeron la vagina. Deformada, o sea que la cara se le deformó. ¿Qué le la pasó? La campanita. ¿Qué? ¿Ves cuando uno se lastima el dedo que hace cara? Hace... Le habrá quedado así, sí, qué sé yo. Sí, sí, no puede sé. Ser eso. Lo más probable es que haya pasado. ¿Por qué cuando a uno le pisan el pie hace gestos con la cara? Pero al final no sé. La gata flora, ¿eh? Porque... Claro. No sé, qué sé yo. Utilizo mi talento y mi sexualidad todo el tiempo. ¿Quién dijo? ¿Majena este? Ariana Grande. ¿Quién? Ariana Grande. ¿Quién es? No la conozco. También es grande. Es grande, sí. Sí, bueno, no a mí me razón. Suena, pero no. Es una cantante. Ah. Ah, esa que canta. Sí, que se le murió una piba en el recital en sí. Londres, que hubo un quilombo grande. Sí. Sí, ella. Sí, ya sé quién es. Absolvieron a los acusados por el abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez. Hoy se está pidiendo justicia. Justicia. Los imputados Matías Farías y Pablo Ofidani fueron condenados a 8 años de prisión por venta de drogas, pero no por el crimen del adolescente que motivó el ni una menos. El tercer acusado, Alejandro Maciel, fue absuelto y excarcelado. La joven de 16 años había sido drogada, violada y asesinada. La madre adelantó que van a apelar la sentencia en el Tribunal de Casación. No vamos a bajar los brazos, indicó. Pedimos justicia por ella y ni una sí, menos todo el tiempo. Todas. Hoy es miércoles, pero el martes también hubo varios actos de ataques a mujeres bastante complicados, ¿sí? Yo escuché, leí, va, en Facebook, terrible, ¿no? Un miedo terrible, que una chica estaba esperando un colectivo de noche en Avellaneda y se le acerca otra, le empieza a hablar y le dice, la calle está complicada para nosotras, le dice, ¿no? La chica. Para un auto, la agarran de los pelos y la suben, a la otra. Qué bárbaro. Sí, dicen que hay muchos casos, ya leí muchos casos en Sarandí, o sea, toda la zona de Avellaneda que está pasando. Hay que cuidarse. Señores, nos tenemos que ir. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a ir con un tema que el indio hace a partir del un asesinato masa que hay en Estados Unidos, donde hay un tipo que en menos de 5 años mata a no sé cuántas personas, todos adolescentes, sí. Varones. Pogo del payaso asesino, disfrazado de payaso. Muy buenas noches. Buenas noches. Bye, bye.